Buenas tardes y bienvenidos al programa número 18 de Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Y podrás seguirnos en directo, igual que hoy, todos los martes, de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.3 de la FM, a través de nuestra página de radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestros comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, correo capitanrockradio@gmail.com o a través del WhatsApp en el 690-738398. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros. Y empezamos. Hoy tendremos una música nacional e internacional. Contaremos con la colaboración de Roberto de Bersant, más conocido como Rockberto Sound, y os informaremos de los próximos conciertos. Tendremos en estudio a Jaime, guitarrista de Royal Flush, para una entrevista final del programa. Bueno, vamos a empezar. Nos vamos a ir hasta Ibiza para estrenar el último sencillo de Voodoo Delta. Esto es No Puedo Mirar. Casi no. Volamos hasta Los Ángeles para estrenar el último trabajo de Slamdinistas, titulado Shoot for the Stars, y que abre con este temazo titulado Brand New Day, que a mí personalmente me recuerda a los primeros discos de Elvis Costello con los Attraction, con ese sonido de finales de los 70. Escuchad. Volvemos hasta La Rioja para escuchar un tema del álbum Cultura Irracional de 2015. Ellos son Silenciados y este es el tema que abría el disco, A Contracorriente. Estoy buscando. Viajamos a Suecia para estrenar el último trabajo de The Raven, titulado Peace on Conflict, y que contiene en su segundo corte este The Taker. Bueno, sigues aquí en Capital Rock, en el 107.3 de la FM y en radiotopia.org.es. Vamos a dar paso al radiodocumental de Rockberto Sound y esa segunda parte de lo que pasó en el mundo del rock en 1983, porque gracias a que hubo bastante movimiento en ese año, nuestro colega ha decidido hacerlo en dos partes. Escuchamos la primera, que nos dejó a todos muy pero que muy bien, y ahora viene ya la segunda parte. Y bueno, vamos a ver cómo acaba este tema, pero ya os digo que promete. Vamos con esa segunda parte del rock de 1983. ¡Adelante! Muchas gracias, Roberto, y buenas noches a todos los rockeros oyentes de Capitán Rock. Hoy vamos a atacar una segunda parte de los mejores discos del año 1983, un año que para mí es imprescindible en la historia del hard rock. AC/DC publicaron Flick of the Switch, en lo que certificó el bajón comercial que sufrieron los de Angus y Malcolm después de haber reventado las listas con Back in Black. El disco de platino en Estados Unidos supo a muy poco, dado los precedentes. Ningún single del disco constituye algo habitual de la banda, aunque Guns for Hire sonó bastante. No vendería 1 millón de copias como el álbum de AC/DC, pero la nueva banda en la que se enroló Graham Bonnet significó mucho para los rockeros de entonces. Hablo de Alcatraz, que se sacaron de la manga No Parole for Rock and Roll, una maravilla sonora en la que destaca todo, tanto la sección rítmica con Gary Shee y Jan Ubena, como los teclados magníficos de Jimmy Waldo o la guitarra de ese desconocido por entonces come mástiles llamado Yngwie Malmsteen. Por no hablar del inmenso trabajo vocal del señor Bonnet, que se sale directamente. Temazos como Hiroshima Mon Amour, General Hospital, Jet to Jet o Island in the Sun lo convierten en uno de los mejores discos de la historia del rock, según mi opinión. Un disco que oí hasta la saciedad en aquel año fue You Can't Stop Rock and Roll de Twisted Sister. En mi opinión, el mejor disco de la banda, aunque no tuviese la repercusión mediática que obtuvo Stay Hungry. El disco no tiene desperdicio, con un inicio tremendo con The Kiss Are Back y otros temas emblemáticos como I've Had Enough o We're Gonna Make It. Tremendo trabajo vocal de Dee Snider, que combinado con las guitarras de Jai Jai y de Eddie Ojeda hicieron de la banda algo especial. La producción corrió a cargo de Stuart Epps, que lo hizo de lujo. El concepto chabacano que llevaban yo creo que les cerró algunas puertas más que abrírselas, pero aún así consiguieron ser disco de oro en Estados Unidos con más de 500,000 de discos vendidos. The kids are back. Journey volvían a conseguir un éxito masivo con Frontiers. Temas como Separate Ways o Faithfully les hicieron llegar a las listas de éxito y hacer que vendiesen más de 6 millones de discos en Estados Unidos. Llegaron a ser teloneros de los Rolling Stones, aunque vendían más discos ellos que sus satánicas majestades. La música que fabricaron Perry, Sun y Kane conquistó a Norteamérica, llegando a colocarse con este disco en el número 2 del Billboard. Motley Crue sorprendían a propios extraños con sus pintas y sobre todo con su música. Shout at the Devil fue un soplo de aire fresco. No es un disco complicado, al igual que el de Twisted Sister, pero es efectivo al 100%. Canciones como Shout at the Devil, Looks That Kill, Bastard o Too Young to Fall in Love nos noquearon en su día y aún hoy siguen sonando tan frescas como ese año. Gran trabajo de marketing que ayudó a que la banda se elevase a la primera división con unas ventas de más de 4 millones de discos. Una pasada para una banda tan pesada en su música y todo a pesar de la reputación sumamente dudosa que poseían por los conflictos que ocasionaban. El álbum fue producido por Tom Werman. Motorhead no eran multiventas ni falta que les hacía. Lemmy siempre fue a lo suyo y cuando Eddie Faz Clark se fue de la banda, Phil Taylor le animó a contratar a Brian Robertson, con el que grabaron Another Perfect Day, que aunque no pasa por ser el mejor disco de Motorhead, sí que tenía muchas partes aprovechables. La portada era espectacular. Ozzy Osbourne volvió a dar en el clavo con la contratación del nuevo guitarrista en la figura de Jake Lee, un tremendo virtuoso de las seis cuerdas. Con él grabó otro disco multiventas, Bark at the Moon, que contiene el tema que da título al álbum como canción más destacada. La banda de Ozzy daba envidia con gente como el guitarrista citado Bob Daisley al bajo, Tommy Aldrich a la batería y Don Airey a los teclados. Fue producido por Max Norman con la ayuda del propio Ozzy y Daisley. Llegó a vender más de 3 millones en Estados Unidos. Europe empezaban a dar guerra con su disco debut titulado como la banda. Los de Joey Tempest y John Norum empezaban a fraguar su carrera con un disco que no tuvo una repercusión espectacular, pero que les hizo poner su primera piedra en países como su natal Suecia o Japón. Un disco que nunca logro ver entre los favoritos de otra gente de Rainbow, pero que sin embargo a mí me encanta, es Bent Out of Shape. Blackmoor conseguía una colección de canciones increíbles que en manos de la voz de Joel Lynn Turner sonaban a gloria. El disco fue producido por Roger Glover y fue un intento de Richie por comercializar más la marca Rainbow, cosa que consiguió, pero que no se plasmó en un gran volumen de ventas. The Power and the Glory de Saxon fue uno de los discos más exitosos de la banda. Tenía temas tan buenos como Warrior o el que da título al álbum. Llegó a vender más de 1,5 millones de discos a lo largo y ancho de todo el mundo y fue el primero en el que tocó el nuevo batería Nigel Glocker. La banda consiguió entrar en el Billboard, aunque muy alejado de los primeros puestos. John Sykes le dio una vuelta de tuerca a Thin Lizzy, con los que grabó Thunder and Lightning, nada menos que el 12º disco de la banda. El sonido con Sykes se endureció, lo que enfadó a algunos de sus fans. Sin embargo, hay que reconocer que el cambio le sentó bien a los Lizzy, que rejuvenecieron su sonido. Fue producido por Christian Garrides y consiguió llegar a ser disco de oro en Gran Bretaña. Manowar seguían con su cruzada vikinga que les condujo hasta su segundo disco, Into Glory Ride, en el que afianzaban su sonido clásico, inimitable a todas luces. Si algo tienen de bueno Manowar, es que se les reconoce a la legua por el tono vocal del impresionante y nunca bien ponderado Eric Adams. Este fue el primer disco en el que participó Scott Columbus a la batería. Fue editado por Music for Nations, una compañía inglesa fundamental en este periodo para el heavy metal. Breaking the Chains fue el debut de Dokken, su primera piedra en una carrera más que exitosa. Con este disco no se salieron del mapa, pero sirvió para que Elektra se fijara en ellos y lo fichase para posteriores discos. Además, el álbum fue producido por Michael Reisner. Lita Ford, después de su inicial aventura con The Runaways, iniciaba una carrera en solitario que le llevaría a ser encasillada en el género del heavy metal, aunque lo suyo era más hard rock. Quizá las fotos en las que lucía siempre cuero negro fueron las culpables de ello. Out for Blood fue su debut. Otros discos que aparecieron este año fueron Rock Goddess con su disco homónimo, No Rest for the Wicked de Helix, Rebel Yell de Billy Idol, Canterbury de Diamond Head, el primer EP de Rat, Play Dirty de Girl School, Making Contact de UFO o Electric Gypsies de Bernie Thorn. Si en el plano internacional la cosa fue descomunal en este año, el producto nacional no se quedó atrás ni mucho menos. Barón Rojo publicaron el fantástico Metamorfosis, en el que confirmaban su gran momento que había llegado a su punto máximo en volumen brutal. Un gran disco con temazos como Tierra de Vándalos, Casi me mato, El malo o la Power Ballad, Siempre estás allí. Fue producido en los estudios Battery de Londres por el Mariscal Romero, llegando a ser disco de oro por sus más de 50.000 discos vendidos. Uno de los trabajos nacionales que más me marcó de la década fue Más que una intención de Asfalto. La incorporación a la banda de Miguel Oñate fue un soplo de aire fresco. Canciones como Concierto Fatal, La paz es verde o la que da título al disco son clásicos de nuestro rock. Asfalto, además, fueron pioneros ya que crearon su propio sello para sacar el álbum. Se grabó un vídeo del disco en su totalidad. Otro álbum que me marcó este año fue Fuego, de Ñu. La banda de José Carlos Molina tenía por aquel entonces a Jerónimo Ramiro a la guitarra. Esto y los problemas que tuvieron para sacar el disco hicieron que el álbum sea uno de los más duros de los madrileños. La historia es curiosa porque al parecer a la banda le dieron presupuesto para grabar solo un single, pero José Carlos se las apañó para grabar el disco completo, consiguiendo, en mi opinión, su mejor trabajo, con temas tan emblemáticos como Fuego, La Revolución, Más duro que nunca o El hombre de fuego. Panzer hacían su debut con Al pie del cañón, otro de los discos cumbre del rock duro nacional, con maravillas como Perro viejo, Solitario o la propia Panzer. Carlos Pina y compañía ponían los cimientos de una carrera que les lleva hasta el día de hoy con Tiempos de intermitencia. El disco se grabó en los estudios Scorpio de Luis Cobos bajo la producción de Tino Azores. La fama de Panzer fue creciendo, llegando a salir en programas de televisión como el 1-2-3. Eres perro viejo, malhumorado, con cara de sabueso conservador, y el pelo largo hasta los pies, llevas dos días sin comer, y el pelo largo hasta los pies. Una banda que se retiró de los escenarios el pasado sábado, Bella Bestia, debutaban en este 1983 con su disco homónimo, que contenía temas emblemáticos de la banda como Puntapié en el trasero, Basta ya o No fuiste capaz, más conocida como Duelo. El disco se ha convertido en objeto de culto porque salió al mercado en una edición limitada que afortunadamente tengo en mi poder. También debutaban con su primer larga duración Banzai, una de las bandas de la vida de Salvador Domínguez, que ya estaba curtido en mil batallas. Con el Chino como cantante, Banzai llegaron al corazón de los rockeros nacionales con temas como Coche rápido en la noche, Funciona legal, Amigo o Voy a tu ciudad. Una maravilla de disco. Otros que debutaban fueron Barricada, que con su Noches de Rock and Roll sorprendieron a propios extraños con su mezcla de rock duro y rock de aquí que habían patentado anteriormente con gran éxito los madrileños Leña. Otro álbum que merece la pena ser destacado, aunque se quedase en un círculo underground, es el de Orquídea, banda en la que militaba Maxi González, posteriormente en Tritón, que editaron Rock. Por último, vamos a elegir nuestra banda perfecta de este año. Como hay tanto donde elegir, vamos a escoger como cantantes destacados a Graham Bonnet, que hizo una maravilla con Alcatraz, y a Joe Elliott de Def Leppard, que se salió en Piromanía. A la guitarra no hay más remedio que citar a Yngwie Malmsteen, que patentó sus diabluras en No Parole for Rock and Roll, y a Gary Moore, que hizo lo propio en Victims of the Future. En el bajo elegiremos a Jim Simmons y su Lick It Up, y sobre todo a Nicky Six, que nos regaló el fantástico Shout at the Devil. En cuanto a la batería, elegiremos a Tommy Aldridge, enorme en Bark at the Moon, y a Nico McBrain de Iron Maiden. Podéis elegir vuestra banda favorita de este año en los comentarios del programa. Pues esto ha sido todo lo que dio de sí 1983 en cuanto a rock, que fue mucho y muy bueno. Espero que os haya gustado y hasta 1984. Pero que muy agradecido al amigo Robert por este pedazo de documental radiofónico. Bueno, tengo aquí al amigo Jorge Durante, que es el estudiante de prácticas del Instituto José Luis García de Alcobendas, que le tenemos aquí a los mandos para que termine el hombre de hacer sus prácticas como Dios manda. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué te ha parecido el documental? Pues muy chulo, la verdad. Es algo como que... entienden mucho de música y cada año te explica un montón de discos y un montón de cosas que, joder, te apetece escuchar luego. Y más a gente que, como tú, que eres del año. Yo soy del 2003. Pues fíjate, macho, 20 años atrás. Sí, sí. Para que veas lo que se hacía. Y tengo unas ganas de escucharlo todo, joder. Es que eso había que vivirlo. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Ya deseando que llegue ese 1984. Y vamos a pasar a hacer los conciertos de la semana. En la sala Revi Live, en Los Cabillas número 4 de Vicálvaro, tenemos la segunda edición del concurso de bandas de Vicálvaro con la actuación de Ojo. El viernes están Pink Flamingos, El Monito Presumido, Bushing Around y Eddie. El sábado están Proyecto Ata, Gorilla Flow, Hound Psychic y Symbiosis. El domingo están Sparrow, más Gagin el Forastero, más Mario Carol, más Sujeto Predicando. Es interesante ir y apoyar a las nuevas bandas que van a presentarse en el Revi Live, porque la música nacional hay que apoyarla al máximo, señores. En la sala Rugby, en la Avenida Brasil número 3, el jueves tenemos a The Luciana Cars, más Jeff Espinosa, más Didi Dan. El viernes está Kike Jambalaya y His Band. El sábado, Cliff Edmonds and the Dinacors. Y el domingo, Golf Cry. En la sala Funhouse, en Palafox número 8, tenemos el jueves a Nibola y No te rayes. Y el viernes está el Fantasmagoria Fest con Lemur, Hitmakers, Red Cactus, Señoras y Rebeldes, perdón, Señoras y Bedeles, más Comando Esquizo, más Elikes Invadits. El domingo estará Durango por la mañana. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, Metroporto, el viernes está Pablo and Destruction, más Alberto Acinas. El sábado, Potato más Predicador JJ Bolton, a beneficio de la asociación Anita. Y el domingo para la mañana está Escalone. En La Nota Rock, en San Sebastián de los Reyes, en la calle Real número 71, el viernes está Barrel House. Y el sábado, Fauno y el Señor Lobo. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares, Andrés Saboris 14, el sábado está Six Session. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, Islas Británicas número 2A, el sábado de karaoke con banda en directo y el domingo estará Santuario. En Black Bourbon, en calle Puerta del Sol número 8, en León, el jueves está la Jam Session y el sábado Invadeat más NRFTC. Los del Tono son una de las bandas nacionales con más de 36 años de historia y currando como el primer día. Vamos a estrenar su nuevo EP, es un EP en realidad, titulado 96, y que contiene este temazo que se llama País Bocazas. Pedir poneos de acuerdo. ¿Quién soy, el verdugo o el salvador? No es problema aún, pero podría llegar a serlo, porque hay actitudes que inducen a error. Bienvenidos al país bocazas. No solo digo yo por aquí, somos muchos, eso pasa, la verdad que a mí me da igual. Qué bonita es la amistad, qué verdes los campos, cómo brilla el sol y qué bonito es vivir. Cuéntame algún secretito, yo te lo guardo. A tu chica te chivaste, no, yo no fui, no. Bienvenidos al país bocazas. No solo vivo yo por aquí, somos muchos, eso pasa. Habla que a mí me da igual. We'll be right back. extraña justicia. Zapatero a tus zapatos, hazte tú a coser. Hey, hey, bienvenidos al país bocazas. Hey, hey, no solo vivo yo por aquí. Hey, hey, somos muchos, eso pasa hacia mí. Al país por cazas. Hey, hey, no solo vivo yo por aquí. Hey, hey, somos muchos, eso es lo que pasa. Viajamos hasta Chicago para escuchar a Mr. Jeff Massey, George Wintes, Eric Saylors y Joe Obispos. Ellos son The Steve Water Band, su último álbum de 2022, Return of the Wheel, y este es su noveno corte, Floodgates. Keep it all. Forgot about feeling it. Didn't know the love. We fought the cold, but we was all in love. Sano Juicio es una banda del Alto Palancia, en Castellón, formada por Isidro, Moros, Miguel y Fran. Publicaron un LP en 2020 que se llamaba Mundo de Usar y Tirar, y ahora estrenan nuevo sencillo titulado TCA. Nos vamos a nuestras antípodas, a Australia, para recordar el álbum de 2014 de Last Grip Hop, de los Electric Mary, y el tema que abría. Esto es Sweet Mary C. Thank you. down to nothing. She come wrapped in cellophane. Bring the light from the darkness. Lead me to a wonderland. My lonely days are gone now. Sweet mercy. She got me. Bueno, sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM y en radiotopía.org.es. Vamos a ir con el madrileño Eduardo García Martín y con su quinto trabajo bajo el nombre de Luther. El disco lleva por título Héroe Humano y este es su primer corte llamado Relato Fantasma. Yeah. City Signs, banda sueca de Gothenburg, nos traen su nuevo trabajo bajo el nombre de Puck and Roll, y este es su cuarto corte titulado Gothenburg City. Nos quedamos en Madrid para escuchar a Major Inox con su sencillo de 2020 titulado Déjate llevar. ¡Suscríbete! Llegó el momento para recordar a los americanos The Four Horsemen y su álbum de 1991, Nobody Said It Was Easy. Este será su segundo corte, titulado Rockin' Is My Business. Why am I still fucking Aquí seguimos en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM. Y ya tenemos aquí con nosotros a Jaime, guitarrista de Real Flash. Jaime, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Robert, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal se te ha dado para venir? ¿Todo fácil? Bien, bien. Facilísimo. Encontraos sin problema. Eso está bien. Quería, bueno, lo primero, deciros que me ha gustado bastante el trabajo vuestro, tanto el primer disco, Histeria, que es del año 2016, si no recuerdo mal. Exactamente. Y por otro lado, este segundo, que es La Pasión. La Pasión. ¿Por qué el título de La Pasión? ¿Por qué La Pasión? Bueno, pues La Pasión es un disco que no tenía nombre cuando fue orquestado, por así decirlo, cuando fuimos hilando las canciones y fuimos diciendo, vale, estas son las que pueden entrar. Pero cuando estábamos dándole vueltas a qué narices le poníamos de título, nos dimos cuenta, porque justo apareció todo esto de la pandemia y teníamos tantos problemas, ¿no? Bueno, prácticamente todo el mundo, cualquier sector de la sociedad, pero los músicos quizá todavía más. Y nos dimos cuenta de que llevábamos ya unos años haciendo esto y que realmente lo hacíamos con pura pasión, ¿no? Y nos dimos cuenta de todo lo que habíamos sudado haciéndolo, de todo lo que, todos los sitios a los que habíamos viajado, todos los problemas que habíamos afrontado, y dijimos, esto solo puede salir con pasión. Así que nos cuadró muchísimo. Y nos parece además que era un título bastante adecuado para el primer disco que hacemos en castellano. Porque era como ese rollo, ¿no? De toda esa pasión que llevábamos dentro, ¿no? Además es una palabra como un poco española, ¿no? También. Ya sé yo cómo se va a llamar el próximo álbum. A ver. Actitud. Que de eso. Pues te vas a reír, pero. Os sobra. Te vas a reír, pero cuando empezó el grupo hace muchos años, ya unos cuantos, la primera maqueta que hicimos en nuestra casa, por así decirlo, como en el garaje de uno de nosotros, se llamaba In the Way of Attitude. En el camino de la actitud. Porque la actitud era como una cosa que nos tenía súper engorilados. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Para que la gente sepa, ¿os conocíais de antes? ¿Cómo se formó la banda? Bueno, pues Royal Flush nace. Igual ya me voy a equivocar, porque ya hace unos añitos. Yo creo que en 2011, pero me puedo estar equivocando, ¿eh? A lo mejor es de 2010. Bueno, yo creo que yo te voy a decir 2011, si me tuviera que jugar. Y nace, pues, somos Israel Garabayú, el bajo, Slinky, Miguel Ángel Marshall, que es el cantante y guitarrista, y yo, que somos de Alcalá de Henares, junto a otro baterista que había por entonces, Emilio, y bueno, pues con el paso de los años hemos ido cambiando, primero se marchó Emilio, vino Rafa, Ray Lewins, que es el batería. Incorporamos un teclista también a la formación, que es Edu Daniels, hace unos 3-4 años. Y desde entonces pues ahí se ha formado el núcleo de Royal Flush, que al final son 5 locos que son amigos y que se desviven por esto, ¿no? Pero en principio, de hecho, el primer disco fueron 4 locos, nada más. Éramos 4 locos, sí, sí. Aumentamos la familia. ¿Cuándo llegó ese momento que estuvisteis ahí? Pues fíjate, del 2011 al 2016, sí. Dijisteis, coño, hay que empezar, hay que meterse en un estudio. Sí, hay que te tengo que decir que antes de Histeria, que es, como dices, nuestro primer LP, bien dicho, antes tenemos un primer EP, ¿no? O sea, bueno, primero hicimos unas maquetas, como te contaba al principio y tal, pero después hicimos un primer EP que yo no recuerdo la fecha exactamente, pero tiene que ser 2014-2015, que ya tenía 5 o 6 canciones y que se llama a ver si me acuerdo, Física Gran Eléctrica. Y entonces, bueno, pues sí, esa fue nuestra primera toma de contacto con lo que es un estudio profesional ya, porque antes habíamos grabado a nuestra manera con amigos y demás, ¿no? Pero esto ya nos espabiló en lo que era un estudio, el ritmo del estudio, lo que es lo que impone, lo que implica, estudio, ¿no? Un sí. Productor también que te meta un poco en vereda, sobre todo cuando llegas ahí un poco imberbe, ¿no? A toda esta movida. Entonces, bueno, sí, pasaron unos años hasta que nos metimos a grabar bien, quizás sí, pero bueno, yo creo que nunca está de más, porque además nosotros los primeros años de la banda, bueno, luego hemos seguido igual, pero siempre fue mucho tocar en directo, que para nosotros era lo más importante y al final sí, es como se curten las bandas. Es como se hizo el grupo, ¿sabes? Sí, exactamente. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, cuando metéis a grabar de ese EP que me estás comentando, ¿rescatasteis algún tema para el primer disco? No. Ese EP son temas quedó, totalmente independientes. Quedó independiente, salió en formato físico también. Ya diría que no nos queda casi ninguna copia, pero pues se ha movido y ha tenido salida. Pero no, fue un concepto diferente. Luego ya llegó Histeria después. ¿Y cuáles eran vuestras influencias por aquel entonces? Pues mira, por aquel entonces te podría decir varios grupos, pero básicamente te voy a decir Led Zeppelin. A muerte. O O sea, nosotros desde que empezó el grupo éramos zeppelinianos, pero de religión. Yo creo que tengo el carnet de fan número uno. Pues de Zeppelin. Podemos hablar aquí un rato, si quieres nos abrimos otra cerveza y hablamos un rato del Zeppelin después. Cajas de... y cajas, nos tendríamos que abrir. Tal cual. Para hablar del Zeppelin. Hemos sido muy, muy fans. Sí, en aquellos tiempos sobre todo, a grupos, ¿no?, que nos gustaban, pero como que al principio, los primeros años de la banda, fuimos súper influenciados por la música un poco más clásica, ¿no? El rock más de los 70, 60 también, quizá, que más nos ha gustado siempre. ¿Por qué decidisteis pasaros al castellano? Pues, ¿por qué decidimos pasarnos al castellano? A ver, es una pregunta que llevábamos tiempo haciéndonos. Decíamos, igual, bueno, había varias voces en la banda, ¿no?, que iban diciendo, oye, esto igual es un buen paso, o igual no, había ahí ese debate, ¿no? Primero fue una prueba, te voy a decirte, porque no lo teníamos del todo claro y fue decir, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer canciones, a ver si nos surgen. Habíamos compuesto todo siempre en inglés, o sea, nosotros pensábamos musicalmente en inglés. De hecho, para mí, hacer una canción en castellano, que yo fui uno de los principales precursores del cambio, para mí era raro. Pero bueno, probamos y vimos que nos salían las canciones, que nos gustaban, que funcionaba la historia y que fluía, ¿no? Entonces, porque si no hubiera sido así, pues oye, se hubiera quedado ahí aparcada la idea y ya está, no pasa nada. De hecho, quién sabe, igual en el futuro volvemos a hacer un disco en inglés o en francés. ¿Alguno de los temas en inglés en el repertorio actual? Sí, claro que sí. Sí, porque hay canciones que son muy míticas para nosotros, ¿no? Y que también cuando vas a tocar con la gente, también depende del concierto, ¿no? Pero cuando vas a tocar con la gente que te sigue, pues te pide, ¿no? Te demanda, lógicamente. ¿Y qué tal resultó a nivel de público el feedback que recibiste de ese primer disco? Histeria. De larga duración, sí. Hablamos de Histeria. Muy bueno, muy bueno. Además, aquel disco hicimos un crowdfunding para sacarlo, ¿sabes? Lo que es una financiación de esas colectivas, que es una cosa que bueno, seguirá de moda, pero se puso muy de moda en aquellos años, sobre todo, entre los músicos y demás. Y entonces, la gente que ya traíamos como una... un grupo importante de fans cercanos, por así decirlo, se implicó mucho y estuvieron muy, muy, muy, muy firmes y se metieron a tope con el proyecto. Además, fue fantástico porque con el dinero que ellos nos daban, fue con el que se pudo grabar el disco y se pudo editar para luego dárselo a ellos el disco, ¿no? Entonces era como una especie de compra previa, ¿no? Sí, una idea fantástica. Sí. Y entonces, por eso te digo que Histeria fue un momento de super comunión con... ¿Dónde lo grabasteis? Histeria lo grabamos en Estudios Mova, que es un estudio que está cerca de Camarma, cerquita, es que nosotros somos de Alcalá de Henares y Camarma es una localidad que está cerquita de Alcalá de Henares. Estudios Mova está entre Camarma y Alcalá. Y es un productor, el que es el propietario y además el que nos produjo el disco, que se llama Sergio Molina, a ver si lo voy a decir bien, porque es que el productor de nuestro disco, La Pasión, se llama también Eduardo Molina. Entonces, y no es tu hermano, ¿no? No es un hermano, ¿no? Sergio Molina, grabamos con él y fue una pasada. Fue donde aprendimos, como te decía antes, lo que era estar en un estudio, ¿no? Sí, es importante cuando entras la primera vez, porque aprendes una disciplina, ¿no? De cómo hay que trabajar las cosas, te orienta ya, y la segunda vez que vuelves ya vas un poquito ya... Ya es otra cosa. Ya vienes de... El local de ensayo viene de otra manera. Exactamente. Ya. Incluso a la hora de componer las canciones, sí, dices, ostras, esta entrada va a ser muy larga, esta tal... Siempre... Todas esas cosas te ayudan a la hora de... No, desde luego. O sea, al final es trabajando con un productor, alguien que es profesional, ¿no?, que se dedica a eso... Porque tú en tu local, o sea, nosotros somos una banda que hemos currado siempre mucho en el local, que hemos tocado mucho, como te digo, pero eso es a tu bola, ¿no? Llega un momento en el que te plantas delante de alguien que te dice, no, mira, sin ánimo de cambiártelo todo, porque no, al final es tu música, el productor no puede meter un tijeretazo y hacer lo que él quiera, pero puede decir, oye, mira, es que esto que estoy haciendo no se suele hacer así, mira, ¿por qué? Y te voy a enseñar, y te voy a decir, mira, estas otras ideas, ¿no? Entonces, al final... Para nosotros fue una torta en la cara bien da en el momento que quedársela a alguien, ¿no? Por no decir un azote en el culo. Sí, bueno, también, las dos cosas nos llevamos. Bueno, vamos a estrenar el nuevo disco. Vamos a hablar un poco del primer tema, Dinamita. Fantástico. ¿Cómo surge este tema? Pues mira, es la primera canción que hice yo, particularmente además, porque esta canción está compuesta por mí, en castellano. La primera que hice en mi vida. Entonces, para mí... Es un puntazo, es un momento de mi vida en el que tenía que cambiar de todo, tenía que hacer así encima de la mesa y tirarlo todo. Y por eso me inventé esta canción que habla de eso, ¿no? De dinamitarlo todo y empezar de cero. Vamos a escuchar el tema Dinamita. Esto es Royal Flush. Ahí estaba Dinamita con ese petardazo final. ¿Desde cuándo lleváis trabajando con los nuevos temas? Pues teniendo en cuenta que desde que se acabó un disco al otro, pues han pasado 6 años. 2 años han llegado a la pandemia, nos han reventado a todos. Aunque hay que decirte otra vez que tenemos un EP en medio también. Sí, sí, sí, pero el EP es en medio. No, no, es que hay otro EP aquí. ¿Otro EP en medio? Sí, en el año 2018, si no recuerdo mal, porque ya has visto que hoy me están bailando las fechas. Sacamos un EP que se llama Modern Youth Affairs. Ese sería el último trabajo. ¿También en inglés? También en inglés. Y ese es el último trabajo antes de La Pasión. En ese trabajo ya introdujimos un poco ciertas cosas en castellano. Hay algunos estribillos en los que hacemos un poco cosas como Spanglish y tal. Y fue un poco el paso para lo que luego ya terminó de pasar en La Pasión, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos haciéndolo? Pues estuvimos de hace tiempo, porque el disco, mira, cuando nosotros empezamos a grabarlo, que estábamos empezando a finales de 2019 a grabarlo. Bueno, hacer la preproducción, o sea, en principios de 2020 empezamos a grabarlo. Ya sabes lo que pasó en principios de 2020. O sea, nos pilló ahí en medio de la grabación en el estudio y ahí se quedó parado. Entonces, yo creo que las primeras canciones de La Pasión saldrían en 2019. Se compondrían en 2019, sí. ¿Entrasteis entonces en el estudio a primeros del 2020? Eso es. ¿Y lo terminasteis? Tardamos, ¿eh? Tardamos. Sí, porque… Porque luego os tocó ir uno a uno… Claro, confinamiento, más luego ir de uno en uno, más luego, bueno, todavía no va a salir, así que como no va a salir, pues no hay prisa de… vamos a arreglar un poquito más esto, vamos a hacer este coro un poco mejor, vamos a… Claro, ya te pones… Otro tiempo a meter arreglos y… Claro, porque no iba a salir todavía, ¿no? Entonces, al final, es un disco que ha tenido muchísima paciencia y muchísimo amor, que, oye, pues… Ya que nos quemó en el bolsillo tanto tiempo sin poder sacarlo, que menos que, por lo menos que tenga tanto amor y que esté lleno de detalles y cosas que nos molan, ¿no? Pues sí, qué coño. Claro. Habéis tenido un montón de fechas, además, de conciertos. Hoy hemos tocado unos cuantos ya, sí. O sea, además en sitios curiosos, ¿no? No en cualquier lado, estáis eligiendo los sitios. Bueno, donde mira, primero donde nos dejan tocar, ¿vale? Esta cosa es complicada. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que habéis tocado en varias capitales. Sí, o sea, no os habéis sí. centrado aquí en Madrid. No. Habéis bajado bastante. Nosotros somos una banda que siempre se ha movido mucho y con muchas ganas de tocar. Es cierto que desde la pandemia no es tan fácil el salir. Lo estamos intentando y más o menos consiguiendo, pero bueno, o sea, somos una banda que siempre se ha movido mucho por España. O sea, ¿autogestionáis o este tema lo lleva alguien? ¿Perdón? ¿O lo lleva alguien el tema de los conciertos o lo autogestionáis vosotros? Bueno, es una mezcla, porque nosotros tenemos una oficina de management, pero concretamente el booking lo hacemos un poco a medias, por así decirlo. Nuestra oficina se llama Entre Botones, con Inés Collarte. Pero concretamente el booking es una cosa que hacemos ahí un poco entre en plan equipo, ¿no? Entre todos. Y cuando organizáis estas salidas fuera de Madrid, porque una vez cuando sale uno de su feudo… Claro, juega fuera de casa. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo lo bien, reciben? Bien. A ver, cuando sales fuera yo siempre digo que es un poco lotería. Porque puede pasar, sobre todo cuando vas a una sala, ¿no? A lo mejor si vas a un festival, pues se presupone normalmente los festivales atraen público ya de por sí, aunque no te conozcan específicamente a ti. Pero cuando vas a una sala de conciertos es una lotería, porque hemos tocado en salas que estaban hasta la bandera llenas la primera vez que vas a una ciudad, que en teoría te conocen cuatro gatos como mucho. Pero también hemos tocado en otras salas donde se supone que a lo mejor ha sido ya la tercera vez a esa ciudad y antes ha habido cierto público y de repente vas la tercera vez y hay 10 personas, ¿no? Estas cosas pasan y son así cuando uno sale fuera y hay que pelearlo. Eso es, no, pues no, sí, eso no dudes, que en cualquier momento claro. puede pasar del lleno a un cuarto de entrada. Y, tú dices, o menos. O menos. Hemos llegado a tocar para 5 personas, de verdad te lo digo. Pero hay que arriesgarse, hay que lucharlo, hay que pelearlo. Es nuestro trabajo este y así funciona. Sí, bueno, hasta Guns N' Roses ha tenido conciertos para, claro. para 8 personas. No lo dudes, sí, no, sí. No hay ningún problema. La cuestión es seguir adelante, seguir con la misma actitud. Nosotros eso lo tenemos muy claro. Eso está muy visto además porque solo hay que escucharos para ver que tenéis una actitud importante ahí. Bueno, gracias. Aquí hay una cuestión... Que a mí me... Bueno, el tema de dónde hacerse con los discos la gente, ¿vale? Porque yo estaba buscando, estaba informándome y tal, pero joder, macho, los dos EPs esos... No los has encontrado. No los he encontrado. Nuestro disco se puede, por supuesto, nuestros discos o nuestro merchandising, por supuesto, aparte de los conciertos o escribiendo a la banda directamente por cualquiera de las redes sociales que tenemos... Aparte de eso, tenemos una tienda digital nosotros, pero que está asociada a nuestro sello, que es Entre Botones. Entonces, simplemente tienes que buscar en Google Entre Botones tienda Royal Flush. Vale. Y para próximos conciertos, cuéntanos, ¿qué tenéis previsto ahora mismo? Bueno, pues la fecha más importante que tenemos, y hablando además aquí que estamos en Madrid, pues con más razón, es el 24 de febrero en la Sala del Sol, donde vamos a tocar con un artista invitado que todavía no hemos desvelado. Y va a ser un concierto muy, muy especial para nosotros, porque hemos sacado el disco en septiembre, hemos tocado en Alcalá de Henares, que es un poco nuestra ciudad que nos vio nacer, pero al final la que nos ha acogido musicalmente es Madrid, ¿no? Entonces tenemos muchas ganas de hacer algo muy especial. Tuvimos una oferta de entradas, de las primeras entradas al principio cuando salió el concierto, que ha funcionado muy bien y la gente ha respondido fenomenal. Así que estamos muy contentos y queremos hacerla, liarla muy, muy guay. O sea, que en teoría esta va a ser la presentación oficial en la capital. Sí, por así decirlo, sí. Aunque es verdad que el disco lo hemos presentado ya cuando salió en Alcalá de Henares, en el Teatro Salón Cervantes, que fue un concierto muy mágico. Pero bueno, aquí estás en Madrid y encima en una sala como El Sol, ¿no? Que es fantástica. Así que ahí es donde la vamos a liar muy, muy parda, como se suele decir, ¿no? Y luego, además de eso, tenemos algunas que otras fechas por ahí que vamos a publicar dentro de poco. No te puedo decir nada todavía porque están ahí con los últimos flecos. Pero vamos, dentro de pocos días sacaremos un cartel ya con indicando las. Y haremos lo mismo, fechas. Nos iremos fuera de Madrid. Sí, sí, sí, hay que moverse. Tiramos para el norte, tiramos para el sur, tiramos para el levante. Hay para el norte, hay para el este también. Ay. Y hasta para el oeste también. ¿Qué coño? Bueno, pues vamos a hablar del segundo corte, que es un tema que también me ha llamado mucho la atención, el baile. Habla un poquito de él. Bueno, pues el baile es una canción muy bailonga, como su propio nombre indica. Es un tema que surgió de un riff en un estribillo que nos llevó a cantarlo así y que habla un poco de cuando de esta sociedad en la que vivimos, en la que para que tú llegues más alto, muchas veces te dicen, no, tienes que pisar al de al lado, ¿no? Tienes que bajarle para poder subir tú por encima de él, ¿no? Y a mí esa mierda no me gusta nada. Entonces, curiosamente también está la escribí yo y es que fue lo que quise decir prácticamente en la canción. Pero además lo enfoqué en el sentido de un baile social, ¿no? Como los bailes estos antiguos de sociedad, en el cual tú tienes que entrar cuando ya empiezas a cumplir años y ya no eres un niño, ¿no? Ya eres un adulto, tienes que entrar en ese baile, ¿no? Tienes que hacer esas cosas y bailar como te dice todo el mundo. Bueno, pues vamos a poner, Jorge, ese tema, ese segundo corte, que se llama El Baile. Siempre has querido ser. O vas a beber de la fuente, más allá de calmar tu sed. Improvisando tu propio guión, como un buen actor, evitas el marrón ante un naufragio ideal. DiCaprio se salva, se agarra. Ahí estaba el baile. La verdad que marcáis un montón de estilos en este disco. O sea, hay música muy variada. Desde luego. De hecho, hay un tema venidor que me ha sorprendido bastante, ¿no? Porque se salió totalmente de la línea, ¿sí?, del disco. Antes me hablabas que vuestras influencias primeras eran Led Zeppelin. Uh-huh. Ahora no veo a Led Zeppelin por ningún lado, Jaime, macho. Cuéntame qué influencias tenéis aquí. Hay Led Zeppelin en el sentido de que las guitarras siguen siendo muy importantes para nosotros, ¿no? Y el rock y tal, los riffs y estas cosas. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que entraron más cosas en nuestra cabeza, ¿no? Y más ritmos y más música más actual también, que al final somos hijos del momento en el que vivimos todos. ¿Y qué ha pasado en la pasión? Pues que aparte del cambio al castellano, empezamos a darnos cuenta de que como estábamos oyendo muchas más movidas, ¿no? Y muchos más ritmos diferentes y otras músicas, nosotros queríamos seguir haciendo rock y eso sigue pasando en el disco, pero le hemos metido otras pinceladas, ¿no? Hay ritmos más surferos, hay cosas más funky por ahí en el disco, hay hasta momentos en los que hay patrones de la batería que son ritmos del reggaetón, pero hechos con rock and roll, con guitarras eléctricas y tal, ¿no? Entonces nos molaba esa vuelta de tuerca para que también fuese una cosa que sorprendiera a la gente, ¿no? Y yo creo que más o menos lo hemos conseguido porque como dices, el disco tiene de todo y no te aburres escuchándolo. No, de luego. Entonces al final lo que nos ha salido, lo hemos sintetizado un poco en una movida que para nosotros era, porque teníamos que llamar a esto de alguna manera, y lo hemos llamado Garaje Latino. Porque nos sigue pareciendo un disco muy garajero, pero nos parece un disco que tiene también toques latinos, que de repente cantamos en castellano, que de repente se te mueve la caderita, ¿no? Que entonces hay como cierto toque, no sé, más de Julio Iglesias también ahí, que nos molaba y ya está. Y por eso nos inventamos toda esta historia del garajero. Y el productor, cuando escucha esto, dice... Oye, ¿esto qué tiene que ver con otro disco? Dijo, ¿de qué coño vais? ¿Qué me estáis trayendo aquí? No, Edu Molina era el primer disco que hacíamos con él, ¿vale? O sea, que éramos vírgenes en este sentido con él. Pero he de decir que él es un loco también de la música. Él nos vino al local a escucharnos porque se curró una preproducción a la altura, que hay que decirlo y darle un aplauso de aquí porque no todo el mundo lo hace. Y cuando vino al local y le tocamos lo que teníamos, que eran las canciones casi todas ya más o menos terminadas, tal, de repente dijo, wow, o sea, ¿qué es esto, no? Y como él está tan loco como nosotros o más, se metió totalmente en la movida y nos exprimió todavía más esta locura que tiene, ¿no? Por ejemplo, hablabas antes de Benidorm, ¿no? Benidorm es una canción muy diferente al resto, como dices, y Benidorm, cuando la grabamos en el estudio, Miguel Ángel, el cantante, la cantó con una copa de, no recuerdo, brandy o lo que fuera en la mano y con el micrófono también en la mano, que normalmente se suele grabar en un estudio pues con tu micrófono, con tu pie, con tus cascos ahí todo serio, tal, ahí concentrado, pues no. Esto se grabó con él en este plan, descamisado, mirándonos a través de la pecera y nosotros gritándole cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que promovía Edu Molina que pasaran en el disco. Y al final se crearon momentazos que han hecho que el disco tenga tanta personalidad, ¿no? Y sea tan, tan único. O sea, que lo habéis pasado bien. Lo hemos pasado súper bien. Yo, la verdad es que puedo decirte que casi siempre que hemos ido al estudio nos pasa muy bien. Es cierto que nos han dado mucha caña, sobre todo al principio. Pero bueno, también lo hemos pasado bien hasta cantándonos caña. Pero este disco, para mí, se ha salido de las tablas de lo divertido que ha sido grabarlo. Sí. Hablando de divertido, los videoclips que hacéis también son otra caña, cosa, ¿eh? Igual. ¿Eso los ideáis vosotros? ¿Es cosa vuestra? ¿O tenéis alguna agencia que se dedique a hacer eso? No, hemos trabajado con gente previamente y siempre hemos un poco buscado la idea entre tanto ellos como nosotros. Porque la verdad es que nosotros somos una banda que le mola mojarse en este sentido. Hay otros grupos que a lo mejor dicen, bueno, pues contrato a esta agencia, les paso el tema y que hagan lo que quieran, ¿no? Nosotros no. Nosotros somos más de currarlo con ellos. Pero concretamente los videoclips de La Pasión hemos trabajado solos. Porque Edu Daniels, el teclista, también se dedica a este mundillo del vídeo y demás. Y entonces ha sido el que ha hecho los videoclips y los ha montado él y demás. Y ha hecho de director. Entonces, claro, ya si encima uno de los del grupo es quien hace la movida, tú imagínate, ya no hay nadie que te diga, no, esa locura no puedes hacerla. Pues ha surgido trabajos muy divertidos. Sí, porque habéis hecho realmente lo que queríais. Tal cual. Hay verdaderas fricadas en nuestros vídeos. Sí, sí. Doy fe. Bueno, y el tema de las letras, ¿quién se ocupa de las letras de las canciones? Bueno, las letras, como la música, en principio surgen o de Miguel Ángel, el cantante y guitarrista, o de mi parte. Es verdad que somos una banda muy de local y que hace las cosas muy en grupo, muy en equipo, ¿no? Entonces hay veces que la canción viene muy hecha ya y solo hay que retocarla un poquito, y otras veces que viene en pañales y se curra entre todos, pero siempre tiene un poco el toque de la banda entera, ¿no? O sea, que finalmente, aunque la idea la lleváis allí al local, enseguida os acopláis entre todos. Puede ser que venga de uno o de otro las ideas, de cualquiera, de tanto de él como mías, pero al final es verdad que es entre todos el trabajo, sí. Bueno, vamos a hablar del quinto corte. Me pones. Me pones. Háblame un poco de este tema. Esta canción la hizo Miguel Ángel, ahora ya no es mía. Pero es una canción que nos representaba mucho lo que te acabo de comentar del garaje latino, porque es una canción muy cañera, que tiene un riff que es el que lleva la canción entera, pero luego llega a los estribillos y nos ponemos un poco más caribeños, nos ponemos un poco más juguetones, ¿no? Para decirle al que está oyendo algo así como me pones, ¿no? Que es algo que tienes que decirlo de esa manera, ¿no? Al oído o bailándole, por lo menos. Así que al final salió una canción que es cañerita y que tiene mucho, mucho juego. Bueno, pues vamos con este tema de Real Flash, que se llama Me Pones. Me pone bastante, no te lo voy a negar, Jaime. Bueno, ¿cómo vais ahora mismo, Royal Flash? A nivel de ganas de empezar, de coordinar, de preparar los setlists. ¿Tenéis un setlist especial preparado para el sol? Tenemos un setlist especial, sí, sí, sí. Siempre que hay alguna fecha así importante hay que hacer algo especial. Hay que pensar en sorpresas para la gente. Nos gusta bastante ir moldeando un setlist desde el principio de que empiezas a gira, pues sale un disco, ¿no? Y empiezas el primer concierto, siempre es un poco de prueba de ese setlist nuevo y tal. Pero somos muy de mantenerlo, irlo cambiando hasta que llega al final de la gira y dices, joder, ya está de puta madre, ¿no? Pero claro, ya no hay más conciertos. Somos muy de hacer eso, pero es verdad que cuando hay un concierto así importante, ¿no? Algo en nuestra casa… siempre hacemos algo especial, porque suele haber invitados que suben al escenario, a veces alguna versión, porque a lo mejor tienes más tiempo para tocar tú y desarrollar tu concierto un poco más a tu manera, etcétera, etcétera. Así que se viene sorpresa, sí. Bueno, me comentabas antes que el disco este tiene varias influencias, porque bueno, ahora escucháis mucha música de sí. Todo tipo. ¿qué música escuchas ahora mismo? Bueno, aquí cada uno del grupo te podría decir muchas cosas. O sea, ahí está lo bueno, la variedad de. Yo creo que sí. Yo estoy súper a favor de que todo el mundo. Imagínate que todos escucháis lo mismo. Claro. Macho. No, no, es que además al final también te acabas un poco aburriendo, ¿no? De lo mismo. Y si a mí me gusta llegar con una idea porque me suena algo que yo he escuchado que a mí me mola y que otro me diga, a mí eso no me gusta, mira, prueba esto. O sea, a mí eso me mola. Esa caña, esa movida en el local me gusta. Desde. O sea, si. Hablo por todos los del grupo. Alguno que te podría decir hasta que de vez en cuando escucha Bad Bunny, no te digo más. O sea que. Bueno. Algunos se viste que da algún desahogo de vez en cuando. Alguna vez, algún desliz, ¿no? No sé, yo por ejemplo, a mí me gustan mucho. Hay unos australianos que se llaman King Gizzard and the Lizard Wizard, no sé si los conoces, que molan, que te cagas, sí. Son rarísimos. Me flipa, no sé, hablando de cosas más cercanas, a lo mejor me encantan los Sexy Zebras, por ejemplo. Sí. También escucho música, no sé qué decirte, yo qué sé, me gustan estos unos gallegos que ahora hace poco lo han dejado, se llaman Novedades Carmiña, que también hacen una cosa así como un poco más popera. O sea que a mí me molan muchas movidas, suele haber guitarras siempre en todas, aunque a veces la guitarra es un poquito más para un lado o para otro, eso es verdad. O sea, a mí si me pones un grupo sin guitarra, alguna por ahí habrá que me guste, pero a veces me cuesta. Pues mira, te voy a decir, ha salido, hay un grupo sí. Francés que han sacado un disco y es solo teclados y batería. Es una banda de rock, suenan de cine, porque suenan de cine, y te voy a decir el nombre. A ver. Porque. Para escucharlo entonces. Sí, sí, sí, es muy interesante. Exactamente, a ver si soy capaz de sacarlo. Te lo voy a ir buscando mientras. Y el otro guitarrista que tenéis, ¿qué suele escuchar? Miguel Ángel es, yo creo que es, podríamos, o sea, somos todos rockeros, ¿no? Pero Miguel Ángel quizás es un poco más rockero, más permanentemente, ¿no? En su movida musical siempre ha sido muy, muy, muy guitarrero. Que por escuchar, mira, uno que yo también escucho, pero a él le apasiona, que es Jack White, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Jack White está nuestra música, sobre todo de ahora, porque es alguien que hemos ido desarrollando con el tiempo, no tanto al principio, sino más adelante. Nuestra música está llena de cosas de Jack White, o sea, que nos estamos molan. Estamos hablando de un tipo que está muy influenciado también por Led Zeppelin, ¿eh? Claro, por supuesto. Es que aquí nadie ha inventado nada más que aquellos de aquellas épocas, ¿sabes? O sea, el resto hemos ido detrás. Entonces, yo que sé, cualquier banda de Jack White o incluso su proyecto en solitario, sí. Que nos vuelve locos. Al productor del disco, Edu Molina, que es un apasionado de Jack White, es como un ultra fan de estos de la vida. Hace hasta pedales de sonido que suenan como Jack White. En el Me Pones, acabamos de oírlo, hay Fuzz que suenan como si fuera un disco de Jaco. Sí. Pues mira, el disco este francés se llama Moundrag, la banda. Moundrag. Moundrag. Ya te pasaré el enlace. Vale, por favor. Me apetece, si me lo has recomendado es así. Es una pasada la mezcla de órganos. Qué guay. Con Hammond a tope, además, y batería y voz. Son de ahora, dices. Sí. El disco es del 2022. Qué guay. Venga, pues habrá que ponérselo. Bueno, cuéntame, yo te he hablado de un disco, ahora cuéntame de un disco que te haya marcado a ti, de juventud, que te haya dicho, hostia, yo me tengo que dedicar a esto. A mí el disco que más me ha marcado en la vida, que a día de hoy, aparte que yo soy muy, muy, muy de escuchar la música en discos y me encanta y sigo haciendo lo que ya no se hace tanto, lo de escuchar el disco entero, ya lo sabes. A mí el disco que más me ha tocado la fibra y me la seguirá tocando toda mi vida es Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Buen disco. Yo, para mí, es el number one. Soy muy de Pink Floyd, yo también. Me gusta mucho la psicodelia y es que para mí Dark Side of the Moon es... ¿Y un disco de ahora que te haya llamado la atención, gratamente? Un disco de ahora que me haya molado mucho, pues... por ejemplo... Bueno, no es justo de ahora, ¿no? Pero no sea de Royal Flash, por favor. En septiembre del año pasado. No, hace no muchos años, no recuerdo ahora mismo, pero a lo mejor de 2018 o 2019 quizá, algo así. Te hablaba de los Sexy Zebras, por ejemplo. Sacaron un disco que se llama Hola, somos los putos Sexy Zebras, que mola que te cagas. Y además me flipó porque también me ayudó a decir, vale, estamos aquí, en España, hay una banda joven... que está haciendo rock and roll de la leche, que hacen riffs que flipas, que más vas a conciertos suyos y la peña está haciendo pogos, te lo pasas bomba. A mí ese disco me ha marcado, sí, sí. Por decirte discos actuales, te puedo decir alguno más, pero vamos, ese desde luego me ha tocado, sí. Bueno, ya por jugar un poquito en vuestros proyectos, ¿tenéis pensado ya para trabajar nuevos temas, para empezar a grabar? ¿Queréis que pase el veranito, que para final de año, principio del año que viene? Bueno, estamos ya en ello. Estamos haciendo música nueva. Al final, ese era el ciclo de siempre, ¿no? Tú hacías un disco, lo grababas, y cuando estabas saliéndolo a tocar por ahí, ya estabas un poco pensando, porque ya esas canciones para ti ya tienen 2 o 3 años. Entonces, ya estás no aburrido de ellas tampoco, pero estás ya pensando en lo siguiente. Entonces, ese era el ciclo habitual, que se ha roto un poco con la pandemia. Porque para nosotros nos ha venido eso, en nuestra rueda de evento nos ha venido fatal. Entonces, pero aún así, ya está, hay unas cuantas ideas, ya estamos trabajando en el local algunas de ellas. Para grabar, todavía es muy pronto para pensar en eso. Pero vamos, de aquí a un tiempo habrá que empezar a pensarlo, porque ya habrá varias canciones y cuando eso pasa es que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a recordar cuándo van a ser los próximos conciertos. En principio, el del 24 de febrero. Sí, de momento el que... En la Sala al Sol. El que podemos decir es ese, ¿vale? Que es el que estamos ya con la venta de entradas y... Pero segura gira por el resto de España. Y vamos a tocar más, especialmente el mes de febrero. Luego vamos a tener un paroncito por historias de la banda que tenemos que atender. Pero bueno, en estos primeros meses del año vamos a tocar y vamos a anunciarlo ya mismo. O sea que... Perfecto. Nos vemos por favor, en las salas. ¿Dónde se puede hacer la gente con vuestros trabajos? Pues se puede hacer, aparte de nuestros conciertos o contactando con nosotros, se puede hacer con cualquier producto de nuestro merchandising en nuestra tienda, que se busca en Entre Botones, que es nuestra oficina, Entre Botones Royal Flash tienda. Perfecto. Bueno, vamos a ir despidiendo ya la entrevista. Vamos a pinchar el cuarto tema de Royal Flash, que se llama Aire. No es el cuarto tema del disco, sino el cuarto tema de esta noche. Ah, vale. Háblame un poquito de Aire. Pues mira, Aire tiene un riff muy cañero. Aire tiene un estribillo que tiene un ritmo disco. En Aire hay un solo de guitarra que parece los 80. O sea, Aire tiene ejemplo. Tiene muchos aires. Total. Y suenan congas por ahí, que es una de las cosas del disco también, por cierto, en otros temas. Pero en Aire suenan bastante definidas y muy guays. Le grabamos un videoclip muy divertido también, que lo hicimos además justo el fin de semana antes de que nos confinaran. Fue el primer tema que salió, el primer single de adelanto de este disco. O sea, ¿qué te puedo decir de Aire? Pues como el primer hijo, el primogénito, joder. Ahí está. Venga, Jorge, vamos a poner Aire. Esto es Royal Flash. Volvamos a empezar. Jaime, pues es una alegría tenerte aquí. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que todo vaya bastante bien, que ese concierto sea lo que vosotros estáis buscando y que salga todo a la perfección. Pues nada. Pues eso es lo mejor, de verdad. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, que es mutuo, que es un placer estar aquí en Radio Utopía compartiendo el rato contigo, Robert, y que muchas veces más volveremos por aquí. No te preocupes, que aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Genial. Cualquier novedad, me la hacéis llegar, que yo enseguida aquí tenéis un hueco. Esperamos verte en Madrid si puedes, ¿eh? El 24 de febrero. Genial. Y bueno, para despedir el programa de hoy, vamos a poner el último tema de Royal Flush de hoy, que se llama Dura y Salvaje. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Para recordaros que seguimos todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche aquí en el 107.3 de la FM y a través de la página de radiotopia.org.es. En cuanto tengamos los podcasts, estaremos en Asalto Mata Radio Rock, en barra Capitán Rock. Y nada más, gracias por estar ahí, ha sido un verdadero placer. Y lo que decía el sargento Esterhaus, tener cuidado ahí fuera. Un abrazo muy fuerte.